Hemos ganado medallas de oro en béisbol, medalla de plata. El box fue un éxito, donde se ganaron 5 medallas de oro, 2 de plata. Mandamos 9 atletas. Sé que es poco para la cantidad de población que tiene Sonora, pero de esos 9 atletas, 7 se trajeron medallas, 5 oros y 2 platas. Pues es un logro bastante importante para nosotros. En el tiro deportivo arrasamos, fue un evento muy bonito en Guadalajara, donde pues se trajeron la mayoría de las medallas, quedamos en primer lugar ahí. Eso abre mucho para que veamos que el deporte en Sonora está creciendo.